Bueno, y Ángelo, ¿vos conocés la poesía de las pastillas de colores? Sí, la conozco. ¿Querés que te la lea? Sí. A ver. Dale. Pastillita de colores. Atentaron con sus vidas. Una imagen repetida. Una guerra sin igual, entregados a su suerte. Se cruzaron con la muerte, decretando su final. Con miradas muy perdidas y su mente conmovida. Un perfil devastador, la sustancia que envenena y que los pone en escena. Pero amargo es su sabor. Paraíso de mentiras, un abismo de respira, se respira, una falsa diversión, pastillita de colores, con sonido y resplandores, chocan contra un paredón. De una manera inmediata, la tormenta se desata. Se retuercen de dolor. El calor que es tan intenso, vulnerables, indefensos. Suplican por un doctor. Asistieron al maltrato, un infierno de inmediato. Terminó con la reunión, traficante, vendedores, pastillita de colores. Estocada al corazón. Una noche de tragedia. Un mal paso de comedia lo cruzó con el error. Sin que nadie comprendiera, traspasaron la frontera. Un momento aterrador. Traficante de la muerte, en adicto lo convierte. Anestesia su pensar, acabaron con sus vidas. Hoy de luto están vestidas las familias en su hogar. Vacías están sus camas, las tristezas se derraman. Es oscuro el callejón. Mil preguntas sin respuestas. ¿Por qué nadie le contesta? ¿Los culpables son quienes son? Por el llanto de los padres, el dolor de tantas madres, no tenemos que callar. Hoy mis versos se escribieron por los hijos que partieron. No podemos olvidar. A los hijos les enseñamos que nosotros lo queremos, que la droga hace muy mal, que es el camino de ida, que no le entreguen sus vidas. Ahí está la lacra criminal. Eso es todo. ¿Qué te pareció él? A mí me pareció que habla mucho sobre lo que podría pasar si te drogas, o sea que llegas a un callejón sin salida, un callejón oscuro, se podría decir, es lo que intenta decir la poesía. Habla más como las consecuencias y ¿cómo se llama esto? Y que los padres tienen que estar ahí atentos para que sus hijos no tomen mal camino. Y le tienen que enseñar que la droga está muy mal. Sí, la verdad que sí. Y justamente en el verso dice un paraíso de mentiras, un abismo se respira, una falsa diversión. Básicamente quiere Claro. decir que al estar haciendo eso es un paraíso, pero lleno de mentiras, lleno de Claro. engaños, por así decirlo. Un abismo en el cual no tiene fin. Eso se podría decir a la adicción que uno puede tener, que no puede tener fin. Sí, claro. Y justo cuando dice, y se ponen en escena, pero amargo es su sabor. Básicamente se refiere al consumo de la droga. Sí. ¿Cuál verso te gustó más o te llamó la atención más, Ángelo? El verso que a mí me gustó fue ahí te digo. Traficante de la muerte, en adictos lo convierten. Anestesia su pensar. Acabaron con su vida. Hoy de luto están vestidas la familia en su hogar. Traficantes de la muerte en adictos los convierten. Básicamente habla de que refleje su pensar, que esto va a terminar acabando con sus vidas. Y después su familia, al ver eso, se vestirán de luto. Después todas Y sus familias. sí, hoy de luto están vestidas las familias en su hogar. Básicamente lleva la tragedia por el consumo de drogas, o sea, una sobredosis en el cual puede terminar en la muerte. Claro. Primero de la adicción, después a una sobredosis. La muerte llega. Es lo que dice acá. Esta parte de esta estrofa dice: por el llanto de los padres y el dolor de tantas madres, no tenemos que callar. Hoy mis versos se escribieron por los hijos que partieron, no podemos olvidar. Básicamente se refiere a lo que sufren los padres al ver a la persona Claro, afectada. sí. Los padres no pueden hacer nada porque el no tiene salida el pibe. Sí. Si él no pone de su parte, no pueden avanzar. Sí, no pueden avanzar y también tiene que poner la parte un poco del pibe. Y sí. Bueno, cortamos acá, a ver cómo quedó. Corte, corte, corte, corte. Ahí voy a ver cómo quedó el audio. Nos falta la despedida.